Esta mañana hablaremos bajo el título Rameras. Algunas personas tienen una historia espiritual bastante desafortunada. Siguiendo al apóstol Pablo allá en su carta a los Gálatas, el capítulo 3, cuando él le escribe a esa iglesia y le dice: habiendo comenzado por el Espíritu, palabras más, palabras menos, ya van en la carne. Lo que quiere decir que ustedes comenzaron bien su vida cristiana, ustedes iniciaron bien, pero al cabo de los años, al cabo del tiempo, ahora están mal, también mal. Y en este texto el profeta Isaías hace lo mismo. Le habla a la ciudad de Jerusalén, ¿eh?, y con ella a todo su pueblo. Al pueblo les habla y les va a describir lo que era su pasado, un buen pasado, lo que es su presente, un oscuro presente, y finaliza hablándoles acerca de su futuro, un futuro que es incierto. Amén. Y a eso nos vamos a dedicar esta mañana. En ese bosquejo de cosas, como ya le dije, vamos a ver qué mensaje trae el profeta Isaías para el pueblo de Dios, para el de su época, pero también para nosotros hoy día. Mirando el buen pasado, los versículos 21 y 22 dicen: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Por favor, tenga en cuenta lo que dice ahí. La ciudad, ¿qué? Fiel. Ese era el pasado de ellos. ¿Qué más dice? Llena estaba de justicia. En ella habitaba la equidad, pero ahora los homicidas. Tenga en cuenta, en su Biblia, subraye, por favor. Justicia, equidad, fiel. Y luego el verso 22 dice: tu plata se ha convertido en escoria. Subraye plata allí. Y luego dice: y tu vino está mezclado con agua. Vino, subraye allí, por favor. Esta es la descripción que hace del pasado, el buen pasado que tuvo el pueblo de Dios, la ciudad de Jerusalén. Entonces allí habla de que era una ciudad fiel, ¿eh? Una ciudad fiel. Nos dice también que era una ciudad justa y equitativa, o un pueblo justo y equitativo. Y también nos habla de la prosperidad de esa ciudad. Y entonces dice que era una ciudad con plata sin escorias y con un vino puro. Todas estas cosas solo nos indican que tenían un buen pasado, un excelente pasado. Como nosotros también, hermanos, ¿cierto? Hay algo que la gente conoce como el primer amor, ¿no? De hecho, allá Apocalipsis nos habla de eso. Has dejado tu primer amor. Y entonces habla de un primer amor que tiene el creyente, ¿cierto? Entonces, voy a hablar para aquellos que lo han vivido. Pero si usted no ha vivido el primer amor, pues usted es cuento aparte, usted es otra cosa, usted es de otra categoría, usted es de otra clase, hermano. Este mensaje, pues, será para usted también, pero si no ha vivido ni siquiera un primer amor. Pero muchos de los que hay aquí sí lo han vivido, ¿verdad? Allá, hace 3 años, 4, 5, 10, 20, cuando se convirtieron a Cristo. ¿Recuerda usted cómo fueron esos primeros momentos con el Señor? ¿Sí se acuerda? Amén. Entonces uno estaba emocionadísimo. Había descubierto algo que no sabía que existía, una experiencia espiritual maravillosa descubrió uno. Y uno oraba y no era carga, uno ayunaba y no era carga, uno quería ir a todos los cultos que pudiera y no era una imposición, y uno quería ofrecerse a ver cómo podía colaborar en la iglesia y no era una carga para uno esas cosas. Era una bendición. Y ese fue nuestro pasado, en muchos casos. Si usted sigue viviendo eso, pues qué bendición. Yo lo felicito, ojalá jamás lo pierda. Pero la realidad es que para mucha gente, esto es solo una cuestión del pasado. El poder ser denominados, como dice aquí, ciudad fiel, o un cristiano fiel, eso pasó. Esos son recuerdos. Esos son ahora solo reminiscencias, remembranzas de hace años. Puedo recordar cuando yo amé al Señor de esa forma. A algunos les duele eso y quisieran volver a vivir eso. Otros ni les importa eso ya no interesa, ¿verdad? Pero ese fue el buen pasado de muchas personas, el buen pasado del pueblo de Dios, de allá de Israel, un pasado prometedor, próspero, una bendición, ¿cierto? Lastimosamente, desafortunadamente, la cosa no se quedó así, que así debía haberse quedado, pero no se quedó así, sino que el mismo versículo 21 y 22, usted notará los contrastes que hace aquí el profeta Isaías. Y entonces, por ejemplo, quiero que lea al final del verso 21 cuando dice: llena estaba de justicia, en ella habitaba la equidad. Dice: pero ahora los homicidas. Antes había justicia y equidad, ese fue el pasado, pero el presente era un presente oscuro, porque en esa ciudad ahora habitaban asesinos, homicidas. Dice verso 22 también, dice: tu plata se ha convertido en escoria. La plata, la abundancia, la prosperidad, ahora era basura eso. Y dice también que el vino, un vino puro, se había convertido en un vino mezclado con agua. Nada prometedor. Un oscuro presente vive el pueblo de Dios. Pero lo que más llama la atención es lo que dice el verso 21. Y entonces el verso 21 dice: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Una ramera. Usted lee el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo se da cuenta que las relaciones de Dios con su pueblo se describen como la relación de esposos. Jehová es el esposo, ¿eh? Israel la esposa. En el pasado esa esposa fue una esposa fiel. Pero ahora en el oscuro presente que el profeta Isaías nos describe, esta ciudad, este pueblo, ya no era una esposa fiel. Ahora era una ramera, una prostituta. Así la describe. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Con esa expresión, ¿no? Note los signos de exclamación ahí. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Ramera. Ahora, ¿por qué ramera? ¿Cómo así que ramera? ¿Cómo así que prostituta? ¿Cómo así eso? Bien. Si Jehová era el esposo, Israel era la esposa, los ídolos abominables, asquerosos, horribles, detestables, como Baal, Astarte, Astaró, el sol, la luna, los astros, vendrían a ser los amantes de esa esposa, a los cuales Israel se había entregado para adorar. Y entonces Israel tenía un oscuro presente donde amaba a Dios, entre comillas, pero también amaba a sus ídolos. Y jugaba esas dos cosas, andaba en esas dos cosas. Amando a Dios y amando a los ídolos. Y por eso el profeta le dice: eres una ramera, eres una prostituta. Que eras fiel, una esposa fiel, te convertiste en una vil prostituta. ¿Cierto? Ese es el presente que tiene el pueblo allí. Además de eso, el versículo 23 agrega otras cosas sobre el presente de Israel. Dice: tus príncipes rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Un presente de pecado, un presente de inmundicia, un presente de fornicación espiritual, un presente de apostasía. Eso es lo que está viviendo el pueblo, y a eso se refiere y se dirige el profeta Isaías a estas personas. ¿Eh? Ahora volvamos a nosotros. ¿Sabe? Hubo un tiempo donde nos llamaban esposa fiel. Tal vez hace años para muchos, hace muchos años para muchos, o hace muy pocos años para otros. Hubo un tiempo donde el Señor podía llamarnos esposa fiel, pero ahora, rameras, prostitutas. Así sucede. Usted pierde su fidelidad, usted pierde su compromiso, usted pierde su amor del comienzo. Unos porque mucha tribulación. Uno dice, hermano, ¿por qué perdiste tu primer amor? ¿Por qué antes eras una esposa fiel y ahora solo eres una prostituta? ¿Por qué eres así? ¿Qué pasó? Dice, mucha prueba, hermano. Yo he soportado mucha prueba, mucha dificultad en mi vida. Prueba económica, prueba en mi casa, tentaciones me vinieron y pues todavía sigo aquí. Pero eso se fue y ahora amo a mis amantes. Ya le digo cuáles son los amantes. Entonces, unos porque tienen mucha tribulación, otros porque tienen mucha bendición, y hay gente que la bendición, en lugar de afirmarlos y aferrarlos a las cosas del Señor, lo que les hace es un daño, pero terrible. Entonces todo está relativamente calmado en la vida. No hay gran problema. Pues sí hay tribulaciones, porque pues nunca hay problemitas por ahí, pero no una cosa así brava, sino que, bueno, tengo con qué comer, tengo mi buen trabajo, pago mi casa, estoy en eso, estoy relativamente bien. Y ese estado, en lugar de llevarnos a la gratitud y a la lealtad al Señor, lo que nos lleva es a la prostitución espiritual. Otros porque solo fueron emociones. Esos son los que dicen, yo me convertí porque me gustaba la alabanza. Ay, no sabe, yo lo primero que a mí más me fue la alabanza. Y eso que uno sentía, que uno se erizaba así todo, y sentía esa paz después de los cultos, y sentía la presencia del Señor, y todo es lo que sentían. Pero yo ya no siento. Y entonces, pues, como ya no siento, ya también, bueno, me he relajado. Me convertí en una prostituta. Me convertí en una ramera espiritual. Y así. Usted puede enumerar más causas por las cuales la gente pierde el amor por el Señor, su primer amor, la pasión por Cristo. Usted puede enumerar un poco de cosas. Fue que me hicieron, fue que me dijeron, fue que no me saludaron, fue que fulano, fue que mengano, no sé qué. Y ya hay un poco de cosas raras, extrañas. Y cuando la gente pierde su fidelidad por el Señor, entonces empieza a entregarse a los amantes, que son los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Aquello por lo que usted dejó su santidad. ¿Qué es un ídolo? Aquello por lo cual usted abandonó su ministerio. ¿Qué es un ídolo? Aquello por lo cual usted abandonó su vida de consagración y entrega al Señor. Ese es su horrible, asqueroso, inmundo, detestable ídolo. Es horrible. Y yo sé que usted no alcanza a entender lo horrible que es, porque usted lo ama. Usted lo ama. ¿Por qué fue que usted dejó su ministerio? Diga, ¿por qué fue? Ese es su ídolo. Ese es su amante. Y por eso esta mañana el Espíritu Santo lo señala como prostituta, ramera. ¿Por qué fue que usted dejó su fidelidad a Cristo, dejó a un lado su santidad de vida? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Ese ídolo es asqueroso, horrible. Usted no alcanza a imaginarse. Y ese es el presente de muchos aquí, oscuro, tenebroso, no promete para nada. Ese es el presente. Entonces, hubo un buen pasado, donde la gente amaba al Señor, Él era lo primero, había fidelidad al Señor, No importaba el cansancio, no importaba el sacrificio, no importaba nada. Había un propósito, había un objetivo de vida, había una determinación de ser un creyente fiel y verdadero. Llegó la bendición o la tribulación, se fueron las emociones como humo. Se esfumó todo eso. Y hoy día el Espíritu Santo le pone un espejo delante suyo y le dice: y esto es lo que eres hoy. Esto es todo lo que eres. Pretendes amarme a mí y amar a tus ídolos. Dices que me amas a mí, pero sales de este lugar y adoras a tus ídolos. Eres una prostituta. Eres una ramera. Es lo que eres. Pero hay un futuro. Y ese futuro es incierto. Porque depende. El verso 24, cuando dice ahí: por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, ¡ea! Esas dos letricas, ¡ea! ¡Ea quiere decir basta! ¡Ea! ¡Basta ya! ¡Basta de paciencia! ¡Basta de paciencia con ustedes! Eso quiere decir ¡ea! ¡Basta! El Señor se dispone a disciplinar. O usando la palabra que a la gente no le gusta, castigar. Porque el castigo seguirá siempre al pecado, como la mañana al día. Y entonces el Señor se dispone a castigar. Y por eso ahí dice, verso 25: y volveré mi mano contra ti. Dice: y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. Leí por ahí que la figura para ello sería... ¿Alguien tiene un trapo por ahí? ¿Un trapo? ¿Un pañuelo? ¿Cómo sucio un trapo? No importa que esté sucio, es mejor que esté sucio. Es como si esto fuéramos nosotros y el Señor nos fuera a meter así y nos fuera a hacer así. Eso es lo que quiere decir el versículo 25. Volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias y quitaré todo. Es hacer esto. Te voy a escurrir. Cae el agua ya, cae el agua ya. Cae el agua ahí. ¿Y para qué nos van a escurrir? Para ver qué hacemos. Te voy a escurrir así. Estás en mis manos. Voy a hacerte esto así. Hasta que te saque toda la mugre. Todo el mugre. Hasta que te saque todo el mugre. Hasta que te limpie. Te voy a escurrir hasta que te limpie. A ver qué haces. Y entonces el futuro es incierto porque depende de qué haga el pueblo, será la respuesta del Señor. Si cuando el Señor nos toma, empieza a hacernos así, a escurrirnos, a apretarnos, a sacarnos toda esa mugre, esas impurezas de nosotros, respondemos con rebeldía. Mire lo que dice verso 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos, porque se avergonzarán de las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque serás como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el hombre fuerte será como estopa y su trabajo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Dios santo. Dios, así, pero si el trapo osa rebelarse y quiere soltarse, no sabe lo que le espera. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor esta mañana? Que te baste lo que te hice. Que te baste lo que te hice. Porque hay más. Porque hay más. Si quieres seguir soltándote de la mano, hay más para ti. que te baste lo que te hice. Fíjese cómo es descrita aquí la disciplina de Dios. Mire, dice, verso 28, dice, serán quebrantados. Final del verso 28, serán consumidos. Luego dice, al final del versículo 24, me vengaré de mis enemigos. Dice verso 29, se avergonzarán. Final del versículo 31, y no habrá quien apague. ¿Cómo es descrita aquí la disciplina del Señor? Quebrantamiento, ser consumidos, venganza. Fuego. Pero quiero centrarme en una. Todas son terribles si las analizamos. Pero hay una que dice ahí, vergüenza. Y me llamó la atención porque cuando el Señor le habla ahí de vergüenza al pueblo, los remite a sus ídolos, a los horribles, asquerosos ídolos que tenían. Él dice, esos ídolos, esas encinas, ese árbol, porque adoraban árboles, imagínense, y los tomaban como si fuera un dios el árbol. Esa encina te va a afrentar, esa encina te va a avergonzar. O sea, que en últimas el instrumento, uno de los instrumentos de disciplina de Dios contra el rebelde será su propio ídolo. Su propio ídolo. Ese será. Amén. Ahora fíjese. Señor nos disciplina, vea. Oprime. Escoge duro. Te voy a sacar todo el mugre, dice. Usted se pone rebelde. Soltarse. No quiero. Vive Jehová, se lo prometo. Esos mismos amantes serán el instrumento de Dios para disciplinarlo. Esos mismos amantes que hoy ama tanto y que da la vida por ellos y que no los deja porque no, y que no los deja porque es que no puede, y que no los deja y que no abandona, y que no abandona, y que no abandona, se volverán su propia vergüenza con los años. Le prometo que llegará el día donde usted diga, me arrepiento de haber hecho eso. Me arrepiento de haber cambiado al Señor. Me arrepiento de haber dejado mi ministerio. Se lo prometo que lo va a decir un día. Se va a acordar de mí ese día. Cuando esté diciendo esas cosas, sus ídolos le avergonzarán. Sus ídolos le van a afrentar. Quebrantamiento, ser consumidos, venganza, vergüenza, fuego para los rebeldes y pecadores. Y si eso es lo que quiere, hay más, pero es que hay más, seguro que sí hay más. Que te baste lo que te hice, le dice el Señor esta mañana. Que te baste lo que te hice. Pero ahí no para. Porque siempre está la misericordia extendiéndose. Ahí no para porque siempre está el amor compasivo de nuestro Señor. No hay por qué perder la esperanza. No hay razón para perder la esperanza. Porque siempre está la otra mano ofreciéndose. Si quiere quebrantamiento, venganza, vergüenza, fuego, aquí está la mano lista con eso. Pero si lo que quiere es misericordia, restauración, aquí también está la mano para usted. Porque ahí dice, ¿verdad? Versículo 26, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, otra vez, de nuevo, otra vez. Hay esperanza. Usted quiere ser restaurado. Hay restauración para usted. Hay restauración. Usted quiere arrepentirse. Usted quiere olvidarse lo que hizo. Quiere hacer eso como que nunca hubiera pasado en su vida. Como que usted quiere borrón y cuenta nueva. Como que usted quiere otra cosa, otra vida, un nuevo toque del Señor. Ahí está la mano. Ahí está la mano. Ahí está. Ven. Aquí está. Tómala. No tiene que haber quebrantamiento. No tiene que haber venganza. No tiene por qué haber fuego, vergüenza. Aquí está la misericordia. Pero la misericordia viene cuando hay genuino arrepentimiento en nuestras vidas y un deseo sincero y real de venir a Cristo para que las cosas sean mejor que en aquel buen pasado. Cuando hay esa disposición, ahí está el Señor diciendo: ahora te restauro, ahora te voy a restaurar, y ahora volverán las cosas, y ahora regresará. Ahí está. Pero el futuro es incierto, porque uno no sabe qué va a decidir la gente. Hay gente que parece un bloque, por Dios, Dios mío, hay gente que parece un bloque. No les vale nada. La disciplina del Señor no les vale. No les vale que el Señor les hable. No les vale nada. Parecen un bloque. Pero bendito sea, hay otros por ahí sentados que dicen: yo quiero restauración. Yo quiero regresar. Yo quiero que las cosas vuelvan otra vez. Esta es mi vida. Perdóname, Señor. ¿Cómo pude vivir de esa manera? ¿Cómo pude vivir tan marchito todos estos años? ¿Cómo fue que pude vivir haciendo las cosas que hacía y seguía viniendo aquí sin importarme? ¿Cómo puede ser? Ahí hay unos sentados pensando así, diciendo: yo quiero restauración. Yo quiero ser fiel. Yo quiero, Señor. Ahí está la mano para ti entonces, que te va a tomar esta mañana y te va a restaurar un nuevo toque para ti. Pero si lo que quieres es vergüenza, quebrantamiento, venganza, ser consumido, quiere fuego, el Señor le dice: que te baste lo que ya te hice, que te baste. Bendito sea. Esté sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tienes la letra de la canción. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.